organización temprana, siempre para arriba, buscando nunca de bajada. Andar no cuesta nada, nada. Trata de olvidar lo que queda atrás, extendiéndome adelante. Fe y paciencia, avanza, avanza. Tratar no cuesta nada, ¿ves? No lo he logrado, pero aquí me tienes cada vez, otra vez. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! Mira, mira, bien. Impulsado por cosas que no puedes ver, a llegar a lugares que no puedes ver, torres que se asoman por encima de la niebla. Allá, allá. Desde el suelo forma presencia, en vuelo tras reverencia, inclinado al cielo. Dulce anhelo, melodioso celo, calma, impaciencia, iniciado nuevo. En percepción sobre imágenes, digna nación, acerca titanes. Abstractos términos lineales, sol y luna viscerales. Actuemos una misma cosa, ahora todos. Como nunca continúa y se acentúa, pero no hay cosa segura. Intento tras intento, la pena es muda y callada. Reservada, apreciada es la vida. Prosigo y la espera sigue dando vueltas completas. Esperanza desde el inicio, solicito, mira. No pereza, sin promesa, directo a la meta. Camino no vereda, día, certeza, no se paga renta. No, no, aquí es toda la vida completa, hecha. Al que tengo que mantener consciente, al que tengo que proteger. Tierra que se asoma por encima de la niebla. Allá, allá. Desde el sueño torna tormenta en velo, tras reverencia, inclinado al fuego. Sólido consuelo, ansioso ello, alma, conciencia, deseado. Luego en reacción ante cabalidades, digna nación, acerca titanes. Intactos sentidos y clares, sol y luna viscerales. Espera, avanza, esperanza, espera, avanza, esperanza, espera, avanza, esperanza, espera, avanza, esperanza, espera, avanza, esperanza, espera, avanza, esperanza, espera, avanza, esperanza, espera, avanza, esperanza. Yo quiero ser enfermera. Yo quiero ser abogada para sacar alrededores, directa iniciativa, vacíos llenados, luz y agonía. A través uno, ninguno, en definitiva alguno. Asumo meridiano, pasado y antes, abundantes, activa, constante. Llama a la intemperie, con ID el aire adhiere. Posee el margen, las edades, libra, magia, agudo, grave. Espera, avanza, esperanza.